Hola, queridos amiguitos. Hoy les contaré una linda historia que se llama Abraham al rescate. El versículo para memorizar está en Génesis capítulo 14, versículo 23, que dice: "No tomaré nada de lo que es tuyo". El mensaje para la historia de hoy es: servimos a otros por amor. ¿Quién te ayuda cuando tienes problemas o miedo? Abraham ayudó a Lot cuando los enemigos lo capturaron. Sucedió así. Abraham estaba sentado cerca de la puerta de su tienda, disfrutando de la fresca brisa. De pronto, se puso de pie y colocó su mano sobre sus ojos para protegerse del sol. Podía ver a un hombre que corría hacia él. Abraham salió a recibirlo. ¡Oh, Abraham! ¡Ha habido una gran batalla! El rey de Sodoma y otros cuatro reyes salieron a la guerra contra sus enemigos. El hombre respiró profundamente varias veces. Abraham se veía preocupado. Su sobrino Lot vivía en Sodoma. El rey de Sodoma y los otros cuatro reyes perdieron la batalla. Los reyes enemigos capturaron Sodoma y otra ciudad. Se llevaron todos los alimentos y el oro y los animales y las personas. Se llevaron a tu sobrino Lot y a su familia. Debes descansar aquí, dijo Abraham y luego fue a orar a Dios para que lo guiara. Poco después, Abraham reunió a sus soldados y les dijo cuál era su plan. Tres vecinos y sus hombres se les unieron. Encontrarían a los reyes enemigos y los seguirían, pero esperarían para atacar hasta que el enemigo hubiera preparado el campamento para pasar la noche. Esa noche sorprendieron a los reyes enemigos. Los reyes enemigos, asustados, huyeron dejando atrás todo el oro, la comida, los animales y las personas. ¡Oh, tío! ¡Estoy tan feliz de verte!, exclamó Lot cuando vio a Abraham. ¡Vamos a casa! Así que la gente juntó el oro, la comida y los animales y siguió a Abraham. Abraham había ganado la batalla, y eso le daba derecho a quedarse con toda la gente y con todas las cosas si quería.